ya me va a vender. Tú quieres conocerme y yo conocerte. Al mundo, 1 millón de copias obligadas. Ya me va a verte. El alma secreta, Nelly. Tú quieres conocerme y yo conocerte. Oye, esto es para el mundo. El Green Team, 100,000 copias, Yandel, diaria.